Hoy los y las migrantes nos sentimos con el derecho de hacer un hito por la lucha de nuestros derechos. Les pedimos a todas y todos los chilenos que nos acompañen, porque no solamente los haitianos están viviendo justamente este proceso de racismo y discriminación, se viene contra todas las nacionalidades, y les pedimos que nos acompañen, porque tenemos y sentimos el derecho de crear hitos de lucha, de libertad, porque no les estamos robando a nadie, porque queremos efectivamente vivir en este país, vivir y ser sujetos de derechos, sujetos y sujetas de derechos. Les pedimos por favor que nos sigan acompañando en esta lucha. Sabemos que no es fácil, hay muchas organizaciones acá, compañeras y amigas. Les agradecemos enormemente y esperamos que próximamente se vengan más. Necesitamos a las organizaciones de haitianos, deberíamos unirnos más. Sabemos que tenemos miedo, todos tenemos miedo, todos y todas sentimos miedo en las calles. Todo el tiempo estamos con miedo. Pero no es la idea vivir con miedo, ya queremos dejar de vivir miedo. Les pedimos entonces que nos ayuden a todas, todas las organizaciones en esta lucha. Muchas gracias. La misma clase obrera, chilena o extranjera. La misma clase obrera, chilena o extranjera. La misma clase obrera, chilena o extranjera. La misma clase obrera, chilena o extranjera. Compañeras, compañeros, acá no hemos terminado. Acá, en este momento, no hemos terminado. Estamos dando inicio a un ciclo de resistencia que hacemos los migrantes conjuntamente con el pueblo de Chile. Ciclo de resistencia contra el fascismo. Ciclo de resistencia contra este gobierno antimigrante, racista, xenófobo. Hito de resistencia, inicio de una campaña que próximamente nos llama. El 18 de diciembre, desde ya, convocamos como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, como esa articulación que estamos formando, a una nueva movilización para decirle al gobierno: basta de su política fascista, basta de su política racista, basta de su xenofobia. 18 de diciembre, nueva convocatoria, compañeros.